Virrey del Pino, La Matanza. Busco definir la palabra educación. Después de avanzar 44 kilómetros y medio por la ruta 3 y después de otros 6 hacia adentro, en dirección al oeste, el paisaje conurbano se vuelve un recuerdo lejano. El que manda ahora es el campo, tan plano y de un verde tupido que parece desbordar de commodities. Pero en esta zona no crecen ni la soja ni los dólares. Y las que sí desbordan de un lado y otro del camino angosto son acelgas y lechugas con suerte de monedas, y en el medio de ellas, lo inesperado, un edificio enorme o un espejismo de cemento, la Escuela Rural 135. ¿Qué es la educación?, pregunto. Cecilia, la directora y maestra de esta escuela, hoy jubilada, frunce las cejas y mira los ojos como si la respuesta necesaria no entrara en el edificio. La educación, Cecilia llegó a esta escuela ubicada en los confines del sistema educativo, promediando los años 80, cuando la 135 era una escuela muy chiquita, con pocos alumnos, a la que nadie quería agarrar y a la que tampoco nadie podía llegar, porque estaba rodeada de caminos intransitables de barro espeso. Sus alumnos, con suerte, llegaban a 39, pero los que ni figuraban en la lista para tomarles el presente eran muchos más, y en ellos no pensaba nadie, así que fue ella la que empezó a pensar y moverse para recuperarlos. Desde ese momento, Cecilia y sus compañeras armaron grupos de solidaridad, de apoyo, de graduados, con distintos horarios, y salieron a buscar a los chicos por las quintas en donde vivían y trabajaban. Pero hacía falta algo más. Era indispensable constituir una comunidad educativa con los padres y las madres de los chicos. Con los pasos, el tiempo, los cascotes, el resultado del trabajo de Cecilia, de su esposo y de todo el plantel docente, fue tan significativo en el territorio, que escapó a todos los cálculos de la burocracia educativa. Del plantel original de 39 alumnos que había heredado, después de algunos años llegó a los 550, desbordando por mucho el pequeño edificio en el que daban clases. El trabajo de Cecilia había funcionado, pero también se abrían nuevas necesidades, nuevos desafíos. Durante 1997, la Escuela 135 participó activamente de las movilizaciones contra la Ley Federal de Educación, y para hacer frente a la nueva realidad de la escuela, que había crecido más allá de las aspiraciones de los funcionarios, pero mantenía el mismo presupuesto y edificio que había albergado a los 39 alumnos iniciales. La respuesta fue una nueva sanción para Cecilia y la orden de que dejara la escuela y no volviera a pisarla nunca más. Y ese hubiera sido el final, pero en los kilómetros, el que siembra cosecha, y la que apareció fue la comunidad educativa que Cecilia había construido. Usted es nuestra directora y de acá no se va, le dijeron los padres de los alumnos. Y así arrancó una toma que duró 42 días con asambleas, con mucha solidaridad de referentes políticos y sociales de la zona. La escuelita de Quebracho la bautizaron en los diarios y noticieros. Y tan fuerte fue que la gobernación, con el fin de amedrentarlos, mandó patrulleros de civil, un camión con el grupo Halcón y hasta un helicóptero que aterrizó sobre las acelgas que rodeaban la escuela, arruinando toda la producción de una familia de agricultores. Hicieron todo lo que pudieron, me dice Cecilia, pero nadie se movió de la toma y ganamos. Hoy tenemos un edificio más grande, cargos nuevos para hacer frente a la demanda de los chicos que querían estudiar, una ruralidad acorde a la zona, nivel primario, secundario, un centro de adultos, de terminalidad primaria, un centro agrario y una matrícula de 800 chicos y chicas. ¿Qué es entonces para vos la educación?, vuelvo a preguntar. Es un proceso en el que no hay héroes individuales, me dice Cecilia. Ese es un cuento del neoliberalismo. Lo que hicimos nosotros apenas fue sembrar un poco de justicia, y tuvimos suerte que este suelo sea tan fértil.